en la vida pronto encontrarás alguien que tu amor merecerá. Ya no pienses más en mí, sería para ti. Soy. Te prohíbo que me quieras y te ruego solo que me des un adiós sonriente y después ya no pienses más en mí. Yeah.